quiero sentirme la sangre que resbala por tu cara después de la explosión. Ser el nudo que divide tu cerebro y provoca confusión. El sudor de la yema del pulgar que activa el mecanismo. La palabra en la pancarta que provoca discreción. Colateral.